soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música litoraleña es una música de fronteras. De la frontera con Brasil, Uruguay, Paraguay. Esa frontera imaginaria que separa el campo de la ciudad. El recorrido de hoy, sin embargo, nos va a llevar a las fronteras de la misma música litoraleña. Escucharemos algunas canciones pertenecientes a otros géneros, pero inspiradas en la música del litoral. Y también canciones de estilos propiamente litoraleños, pero que incorporan elementos de otras músicas. Escucharemos de Adriana Bonicio, en la voz de Juan Carlos Baglietto, Historia de mate cocido. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al sol. Una fiesta entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, cambiaré de camisa y de puñal, para que un oficial escriba en el parte de salida. Uno se ganará un ascenso como padre de familia. Para que un oficial escriba en el parte de salida. Para que el río se detenga A continuación, Parte del aire. Aire litoraleño de Fito Páez, del disco La Lala de Spinetta y Páez. Escuchamos del disco Pintada de Emilio del Guercio, Para darme. Dos de la tarde, siesta en el barrio,

jazmín del monte que fuiste para nosotros. No digas nada, viejo Nicanor, mejor que hablar. Dale al acordeón, al fin de cuentas, ella nunca te mintió. Tu repique montará como un duende bailador. Te afoga el viento con la clara melodía que te suelta el corazón. Grito Changa, de José Larralde, por Blas Martínez Riera. Me ofrecieron con chavo para ir tirando, el trabajo anda escaso, la paga estrecha y no es ancho, porque tengo a mis hijos que a puro brazo los estoy criando. Me prendo a cualquier cosa, el alma es mucho y el pan escaso. Clavo el hacha en el árbol, saco los puños, armo el andamio. No tengo oficio fijo, de muy chiquito viví sin chango. Hoy no tengo derecho ni para mamarme dentro el salario. El patrón ya me dijo que si me enfermo él no se hace cargo. Caruselo y poi el tembiu a caibusepota, no hay mail acá, caibuse cocido con puro abapucú, no hay mail azúcar, caibuse el reviro, no hay poi el iguazurumbi, aní que pechemos a caracú, ya que aní que peñan en bopochipota, con la reta quinirí, pa el japonista, peña membre, tamontón, no hay maraya araña, changueantara, ayepas hermano cuello. Que venga el sabio y diga que mi trabajo no vale de algo. Que el sabio me conteste si para traquearla no soy un gato. Si él sabe todo eso, sabe de sobra que es tu culpado. Por saber tantas cosas hacen que el pobre reviente de asco. Y veo el grito, estoy pensando en mis pobres cachorros que tienen culpa para darles tanto. En mis pobres cachorros no tienen culpa para darles tanto. La Chámame, por la orquesta característica Hipnofón, del director Alejandro Terán. Thank you. Chamamé del Adiós, por la jazzista mexicano-argentina Milly Bermejo y su sexteto del disco Pienso el Sur. Ausencia, pena antigua, gris sendero del adiós, soledad de sueño en vela que se esfumó. Simiente de un mañana sin dolor que no llega nunca a calmar tu llanto, desencanto, encuentro, despedida, vaga sombra del ayer, prisionero de un amor que se escapó. Y sin reconocerte te dejó ola de quebranto, acunó tu pecho que amó tanto, pobre amor desconsolado, sin su abrazo abandonado. Arrullando amaneceres que ella te dio, el nuevo día te encuentra sin razón, otra vez de luto, sin esperanza, rezando la misma oración, gimiendo la misma amaneceres que ya te dio, el nuevo día te encuentra sin razón, otra vez de luto,

sangrar sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay. Corrientes llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Cantor de mi pueblo, de Mario Prieto Linares y Alejandro Araos, por Gabino Chávez. Aromado de guitarras pueblerinas, al calor de una mesa, un alto vino terruñero impregnado de amigos, escanciado en el verbo de sentires profundos, de las copiosas vides de un poema encendido y un canto siempre nuestro. Cantor de mi pueblo, arriero de lunas mojadas de sueños, extraño Quijote montado en la bruma de viejos recuerdos. Yo te vi una tarde abriendo las alas para alzar el vuelo, y un tren de ilusiones junto a tu guitarra te llevó muy lejos. Caminos lejanos bebieron el eco de tu grillo eterno, y anduvo tu copla la huella más larga cabalgando el viento. Ya no eres un nombre, tan solo guitarra, melodía y verso. Pero por las calles que anduvimos juntos te nombra el silencio, cuando en la nostalgia de un puraje bien pulsudo y lento tumbar acá, se me aroma el alma al oír tu voz y el amanecer. Me devuelve un tiempo de andar y andar juntando luceros de madrigal, y en la cruz del son de mi guitarra se torna añoranzas mi chamamé. Un calor de ausencias te pinto en el alma tu lejano cielo, hasta que una guaina se volvió ternura y amor a destiempo. Urdimbre de sombras, un retazo quieto del viejo destierro. Vuelves del olvido al viejo camino que inició tu vuelo. Cantor de mi pueblo, soledad poblada de adioses y besos. Extraño Quijote montado en la bruma de un viejo recuerdo. Cuando en el cansancio y tu copa vacía la vida te duela. Desangrado en cantos te verá la aurora remontando estrellas. Cuando en la nostalgia de un coraje bien pulsudo y lento para acá se me aroma el alma al oír tu voz y el amanecer. Me devuelve un tiempo de andar y andar juntando luceros de madrigal y en la cruz del sol de mi guitarra se torna añoranzas mi chamamé. Vamos con Evocando Recuerdos de Salvador Micheri, Vera y Cocomarola por Gustavo Micheri Trébol de Ases. Nacido en Corrientes y no olvidé mis pagos. Soy el que canta y siente a su terruño amado. Tengo allí mi viejita, cual preciado tesoro. La nostalgia me invita. Los días lejanos de infancia feliz, por esas campiñas doradas de sol y el límpido cielo en las mañanitas y sus tardecitas de bello arrebol. Profunda tristeza me da al recordar mi lindo terruño, divina creación, y con mi guitarra te evoco en mi canto que disfraza el llanto que quiero ocultar. Feliz por esas campiñas doradas de sol y el límpido cielo en las mañanitas y sus tardecitas de bello arrebol. Profunda tristeza me da al recordar mi lindo terruño, divina creación, y con mi guitarra te evoco en mi canto que disfraza el llanto que quiero ocultar. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.